¡Ahí! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy viernes 19 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra en la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles tenemos a Luis Yerloyo. ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Huele a viernes, Luiger! ¡Huele a viernes! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño y amor para todas y todos, esta servidora, Elsa García. ¡Mua! ¡Se les quiere! Muchísimo beso, abrazo, mapuche, apapacho, bendiciones. Todo, todo, todo, todo lo bueno del mundo. Mira que nos lo merecemos. Y buena falta que hace. Y abrimos con Manolito Simonei y su trabuco, quien se encuentra aquí en Venezuela. Y va a dar un concierto este domingo en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Manolito Simonet y su trabuco, esto se pone caliente. Y sí, señor, esto se pone caliente. Por un lado, el gobierno tomando medidas para enfrentar esta guerra económica y para solucionar. El gobierno buscando soluciones y la oposición buscando derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro, y no con la intención de ir a unas nuevas elecciones donde se participe en igualdad de condiciones, sino montarnos un gobierno de transición por un buen tiempo mientras desmontan el chavismo, vamos a estar claros. Pero bueno, hablemos de cosas bastante agradables que tienen que ver precisamente con las medidas tomadas por el gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro activa el motor farmacéutico y firma alianza para producción de medicamentos con 52 empresas. Este jueves se firmó en el Palacio de Miraflores un documento legal que compromete al gobierno nacional y a los representantes de laboratorios y cámaras del sector farmacéutico venezolano a garantizar la producción y distribución de medicamentos y productos asociados para satisfacer las necesidades del pueblo. Vamos a firmar un documento muy importante que es una expresión de voluntad del gobierno nacional y de las cámaras de industrias farmacéuticas del país para trabajar en conjunto en la producción de medicinas del pueblo. Es un convenio de trabajo estratégico, anunció el presidente Nicolás Maduro Moros al encabezar la activación del motor productivo número 2, el farmacéutico, para construir el nuevo modelo económico verdaderamente productivo. Y debe ser no solamente la expresión escrita y legal, porque es un documento jurídico en la Asociación para el Trabajo, sino que se debe traducir en un plan de acción concreta, agregó el mandatario nacional, señalando la garantía del Estado en otorgar las divisas necesarias para que este propósito se cumpla. La suscripción de este instrumento jurídico fija los elementos claves de una alianza productiva entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la industria farmacéutica del país, representada en las cámaras de medicamentos genéricos, la de la industria farmacéutica y la Asociación Venezolana de Importaciones y distribuidores de equipos de laboratorios y afines. Los representantes de estos organismos privados estamparon su aval en el documento, acompañados de los ministros del Poder Popular para la Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y de Salud, Luisana Melo Solórzano. También estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulis Turis, el vicepresidente para las misiones sociales, Jorge Arreaza, y los representantes de 52 empresas del sector farmacéutico. Con este plan que estamos firmando, tenemos que producir una instancia de trabajo y acción permanente que nos permita ordenar la capacidad productiva, destacó el jefe de Estado tras las firmas correspondientes. El presidente reiteró que durante el mes de enero de 2016 solo ingresaron al país 77 millones de dólares por concepto de venta de petróleo, por lo que enfatizó que el gobierno nacional solo invertirá divisas en medicamentos y alimentos. Hubo días que el ingreso fue cero. Ingresaron 77 millones de dólares en enero. Se está vendiendo casi a precio de costo el petróleo, aseguró. Por esta razón reiteró la importancia de romper con todos los mecanismos para acabar con la guerra económica. Va a haber una supervisión en tiempo real por la gran importancia de los insumos médicos para garantizar el derecho a la salud de las y los venezolanos. El presidente informó que todos los pasos dentro del motor farmacéutico serán supervisados en tiempo real. Hay prioridad en la salud, por eso ordené supervisión en tiempo real a nivel presidencial para resolver los problemas en este sector, indicó. Explicó que esta comisión será la encargada de evitar cuellos de botella y los retrasos que pudiesen presentarse con las materias primas y los productos importados. resultados. Para cumplir ese objetivo, estableció un plan de inversión para el sector que va desde el fortalecimiento de la producción nacional hasta los criterios para compras complementarias. A través del registro de toda la red de farmacias públicas y privadas, se determinará la capacidad productiva y cuáles son los medicamentos que podrán elaborarse en el país. En el campo farmacéutico hay que ser capaz de producir todas las medicinas que necesita nuestro pueblo y podamos llegar con la capacidad tecnológica que tiene la industria venezolana a una capacidad exportadora real, agregó el primer mandatario, quien llamó a visibilizar la fuerza y potencia productiva del país para generar un nuevo modelo y consolidar la idea de Venezuela como país, como república. Tenemos las bases, solamente hay que visibilizarlas. Muchas veces no sabemos todo lo que tenemos y andamos cada quien por su lado. Por eso debemos visibilizar la fuerza y la potencia que tenemos. Vamos a organizarla para poder lograr el objetivo productivo, distributivo, comercializador en cada día que pase, expresó. Durante el encuentro con las tres cámaras de la industria farmacéutica, Maduro explicó que existen alianzas con países como China, Cuba, India y Palestina, que cuentan con grandes capacidades de producción. Sin embargo, hizo un llamado a las empresas de medicamentos a centrarse en producir y realizar con conciencia los mecanismos de fijación de precios para incrementar los números de unidades producidas para cubrir las necesidades y luego exportar. Quien quiera exportar, las facilidades están dadas. Cortémosle los caminos al contrabando de extracción. Quien quiera exportar productos venezolanos a Colombia, se trabaja en eso. Los productos venezolanos son muy cotizados por sus precios y calidad. Entre las alianzas alcanzadas, el gobierno nacional firmó un nuevo acuerdo comercial con la empresa Dr. Reddy's, proveniente de India, para reimpulsar la producción de medicamentos en el país. Dr. Reddy's actualmente está apoyando a Venezuela, surtiendo medicamentos, pero su objetivo real será producir desde el país. Han visto que hay una alta capacidad y se han ofrecido traer personal para ayudar, traer materia prima y se comprometen en producir una gran cantidad mensual de alimentos, informó el vicepresidente, de medicamentos, informó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Este acuerdo se suma a los convenios internacionales en materia de salud ya establecidos con otras naciones como Brasil, Nicaragua y Cuba para aumentar la producción de fármacos, así como garantizar la llegada y distribución de medicinas en el territorio nacional. Venezuela es admirada por su posición geopolítica, geoeconómica. Por eso muchos saben que es la tierra del futuro, porque tiene la vista completa hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, tiene caminos abiertos hacia Asia y hacia el norte también. Quien venga a producir aquí sabe que tiene los caminos abiertos para aspirar a otros mercados, destacó el presidente Maduro, quien a su vez reiteró su llamado al sector privado para continuar fomentando la producción con un trabajo mancomunado, esfuerzo y equilibrio. Por ello, aplaudió que empresas como Medicamentos Genéricos de Venezuela, Genven y Leti, se sumen a la propuesta realizada por el Ejecutivo. La fábrica de estas empresas, ubicada en Guarenas, Estado Miranda, cuenta con 80.000 metros cuadrados, 4 plantas de producción que incluyen las líneas de líquidos y cremas, antibióticos penicilínicos, sólidos y cefalosporínicos, que tienen la capacidad de generar un promedio de 90 a 100 millones de unidades de medicamentos por año, que aumentará a 130 millones con la instalación de una nueva máquina empaquetadora que ya se encuentra en sus instalaciones. Excelente. Por cierto, Leti y Genven, que yo creo que Genven es la parte genérica de Leti, es un laboratorio 100% venezolano. Yo siempre me acuerdo de una de mi comadre, que ella es farmacéutico y su primer trabajo fue en Leti, ¿no? La visita médica era con Leti y una de las cosas que decían los farmacéuticos de las transnacionales era: ay, Leti, esos son los copiones, eso es lo que hacen, es copiar los medicamentos de otros laboratorios y ponerles otro nombre. Y a la hora de la chiquita decía: pero es que eso es lo que hacen todos los laboratorios. Uno es el que innova. Uno es el que agarra y bueno, chévere, te saca, y los otros, una vez que descubren la fórmula, lo que hacen es copiar. Entonces, por eso tenemos medicamentos con diferentes marcas que sirven exactamente para lo mismo. Hay que apoyar la industria nacional y a la hora de la chiquita, la industria farmacéutica, con la guerra económica, con la caída de los precios del petróleo, con la guerra económica también se ha visto bastante afectada. Bien interesante la participación, ¿verdad?, que estuvo esta mañana en el desayuno. Estoy tratando de a ver si está la nota ya publicada. Aquí está, Si está publicada la nota. Está publicada la nota, la entrevista que le hicieron en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión al presidente de la Cámara Venezolana de Genéricos y Afines, Jorge Rivas, quien aseguró que para el mes de marzo prevén regularizar el suministro de medicamentos en el país. Ahora, ¿por qué para el mes de marzo? Y uno dice, bueno, pero uno también se tiene que adaptar a los tiempos. Es que resulta que la industria farmacéutica sale de vacaciones en el mes de enero y parte de febrero. O sea, son vacaciones colectivas. Cierran las plantas, cierran la producción, cierran absolutamente todo. De hecho, eso ocurre con la visita médica, que todos ellos se revientan a trabajar todo el año y saben que el mes de enero es un mes muerto porque están de vacaciones. Y muchas empresas farmacéuticas lo que hace es que hace contratos hasta diciembre y como no hay continuidad porque les dan esas vacaciones obligadas en enero, pues tampoco generan antigüedad o grandes compromisos, ¿no? Así es como se manejan algunos laboratorios, ¿no? Algunas empresas farmacéuticas. Entonces, bueno, la industria farmacéutica se encuentra de vacaciones, se agotaron las existencias de medicamentos de los inventarios del año pasado, y bueno, en marzo, porque decía el presidente de la Cámara Farmacéutica, no, es que tenemos las plantas apagadas y hay que encenderlas y hay que hacer. Entonces, bueno, para marzo, estima que se regularice la venta de medicamentos. El empresario indicó que el gremio, integrado por tres cámaras, se encuentra en la capacidad para producir el 70% de los fármacos que se requieren en todo el territorio nacional. En ese sentido, señaló que fueron puestas en marcha varias alianzas estratégicas con países de América Latina y China para la producción de medicina. Los pocos ingresos que vamos a tener debemos rendirlos. Se pueden economizar de $2 a $3 si se produce acá. Por eso aspiramos a que se apoye la producción nacional para lograr los objetivos que se necesitan en el país. Porque es verdad, pero bueno, también ¿qué se ha hecho? Se ha descuidado a la producción nacional y se han traído medicamentos importados de transnacionales. ¿Y qué pasa? Si nosotros importamos las moléculas, eso es lo que me explica a mí mi comadre, si nosotros aquí tenemos las moléculas para producir los medicamentos, que el problema es ese, parece que eso es lo que hay que importar, oye, nosotros podemos tener una independencia, podemos tener una producción de alta, o sea, una alta producción de medicamentos en el país sin tenerlos que andar importando. Bueno, dice Rivas que los precios de medicamentos esenciales llevan más de 14 años sin modificar, por lo que aseguró que se realizará una revisión en este tema. Venezuela posee uno de los parques industriales más modernos de América Latina. Además, el abastecimiento del sector farmacéutico está garantizado progresivamente por el Ejecutivo Nacional. Es lógico, o sea, nos encontramos que hay medicamentos que te cuestan 2 bolívares, es decir, prácticamente gratis, ojalá no costara nada, ojalá los medicamentos fueran gratis, pero tomemos en cuenta que las moléculas hay que importarlas, se está haciendo una inversión y que, pero el sector medicamentos tiene prioridad, el sector medicamentos y alimentos tienen dólar preferencial, es para lo único que se va a dar dólar preferencial, que es el dólar a 10 bolívares. Es decir, que los precios deben ajustarse en función de ese dólar, por lo menos para lo que es la producción de genéricos, ¿no? Se habló sobre el tema de los genéricos y vamos a estar claros, los genéricos y los medicamentos de marca son lo mismo, es el mismo principio activo. No hay ninguna diferencia. Me lo han dicho. Tengo familia farmacéutica. Una prima mía trabajó muchos años en GlaxoWelcome. Otra prima mía trabajó en la Pfizer. Estoy hablando que de verdad vengo de una familia de farmacéuticos, por un lado. Tengo muchas amistades farmacéuticos y todos afirman exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros que estamos pagando cuando compramos un medicamento de marca? El mercadeo, el marketing, la marca, el hecho de que la pastillita se llame Isordil. Pero una pastilla de Isordil tiene el mismo componente y el mismo efecto que el dinitrato de Isosorbide, que es el genérico. Es lo mismo. Entonces, decía esta mañana el presidente de la Cámara Farmacéutica que hay que impulsar el consumo de medicamentos genéricos, que no tenemos esa consulta, no tenemos esa costumbre. Y decía que, bueno, que y le echaba la culpa al gremio médico. No, lo que pasa es que los médicos mandan es el medicamento de marca, porque imagínate tú, después de cobrar 4.000 bolívares por una consulta, no van a andar mandando medicamentos que cuestan 2 bolívares. Mira, ese señor parece que nos quiso meter el dedo en la boca porque no dice la verdad, que los médicos recetan los medicamentos de marca porque por cada récipe que ellos le dan por esa marca, el laboratorio los manda a ellos de congresito, que es la industria farmacéutica la que impulsa la venta de medicamentos de marca, porque con eso le gana mucho más. Y entonces los responsables de que la gente no consuma genéricos, salvo que sean los visitadores de Genben o de un laboratorio que produzca genéricos, pero los responsables de que agarren y nos claven un dineral para pagar una marca, para pagar un nombre, eso es todo, porque eso es lo que se está pagando, un nombre, mercadeo. Es más, nosotros de pendejos le estamos pagando los congresos que las farmacéuticas le pagan a los médicos consumiendo medicamentos de marca. Entonces, bueno, el tipo, ay, no, bueno, es que son los médicos, que bueno, que ellos en realidad, por un asunto de esnobismo no, sino que ahí va el visitador médico o la visitadora médica, en el caso de que sea un médico hombre, le pela el diente al médico, le coquetea, le da unos regalitos POP y le dice, bueno, ya sabes, si recetas y sordil y me enseñas los récipes, yo los llevo al laboratorio y te vamos a mandar un congreso de cardiología en Kuala Lumpur. Y listo. Así es como se maneja. Entonces, dejemos de andarle pagando congresos a los médicos, comprando medicamentos de marca, y empecemos a comprar genéricos. Y tenemos la capacidad, tenemos una de las plantas más modernas de América Latina para esa producción. Y tenemos laboratorios 100% venezolanos que tienen la capacidad de producción no solamente para cubrir el mercado interno, sino también para exportar. Pero dejemos de ser borreguitos, por favor, de la industria farmacéutica. Recuerdo cuando un familiar mío lo operaron, tuvo una fractura, le tuvieron que poner un tutor y lo operaron. Cuando salimos de la clínica, el dineral que se nos iba a ir en medicamentos era gigantesco. Vino la comadre mía, que es farmacéutico, y empezó. Ajá, el principio activo de este es este, es este, es este, es este, es este. Todos esos medicamentos tenían genérico. Terminamos pagando la cuarta parte de lo que nos hubiera costado si hubiéramos comprado los medicamentos de marca. Y fue exactamente lo mismo que si hubiera tomado los medicamentos de marca. Así que bueno, señores, vamos para adelante y mucho hay que comentar en la ventana del día de hoy. Son las 10:23 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Marta Dudier, que interpreta, ¿no? Esto es de un concierto de Ali Primera Sinfónico. Marta Dudier nos interpreta Sangueo para el regreso. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que cantar de guacharacas, saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero viene de regreso. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Dicen que viene a caballo, pero traen la gualdrapa, arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla.

y largarse de aquí, de este tercer mundo que lo hace sufrir. Quiere tener mucho para presumir, para vivir en Florida y para burlarse de ti. Juega a ser la víctima, le gusta mentir, quiere una licencia para delinquir. Se siente orgulloso siendo el maniquí que usan de carnada para confundir. McDonald's promueve su huelga de hambre, pero sus motivos nadie los comparte. Quiere que asesinos vuelvan a la calle, que invada el imperio para reanimarse. Se siente feliz siendo un ignorante, dice que la historia no es interesante. Va con su mentira siempre por delante, joven pero viejo, borrego y farsante. Muchacho pendejo, que se hace llamar estudiante. Temazo, temazo del cantautor Jorge Julio, Jorge Julio Pérez, muchacho pendejo, recordando, ¿no? Dos muchachitos que estaban en una especie de fiesta rave en los campamentos, que por un lado echaban a perder, ¿no? Por un lado destrozaban el patrimonio público, agarraban y le prendían fuego a preescolares. Se burlaban de la gente que estaba desesperada por llegar a un centro de salud. Me acabo de acordar de ese caso terrible de una persona que estaba vomitando sangre en un carro y una de las acompañantes que quería llevarlo a un centro de salud gritaba desesperada que por favor los dejaron pasar, y este muchacho pendejo le dijo: señora, deje el show. Y era una persona que estaba vomitando sangre dentro de un carro. Esto es lo que quieren dejar impune con la ley de amnesia. Esto es lo que quieren repetir, y lo quiero compartir con ustedes, ¿no? De verdad que llegué aquí a la radio bastante preocupada, y además de algo triste por una situación personal, pues, una situación, tampoco es algo grave. O sea, perdí algo importante y tengo que volverlo a comprar, y en este momento no estoy como para andar gastando plata en eso, pero no tengo más remedio, qué carrizo, pero bueno. Pero sí me quedé muy preocupada. Me quedé muy preocupada porque viendo la portada de Tal Cual. Dije: Dios mío, los titulares son exactos a los previos al 11 de abril. Están preparando el escenario. La ley de amnistía es el detonante. Daba terror, o sea, se me pusieron los pelos de punta con Tal Cual. O sea, que uno de los titulares sea. Dice Nelson Bocaranda, 2 puntos, hay que sacar a Maduro con el mejor de los juegos, con la mejor de las cartas. Militares se están reuniendo. O sea, cosas, pero de verdad, ya, o sea, lo único que faltaba titular era: chao, Nicolás. Me recuerda mucho los titulares, o sea, y en ese kiosco habían varios prensa de oposición, pero me llamó mucho la atención Tal Cual, porque el Tal Cual entero es un llamado al golpe de Estado, descarado. Estuvieron aquí Óscar Arias y Lech Walesa. Está esta ley de amnistía. Y como dijo Jorge Rodríguez, esta ley de amnesia busca desmontar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si la aprueba la Asamblea y esta gente da un golpe de Estado y empiezan a matar y hacen el desastre, dicen, esos delitos quedarían impunes y justificados ante la comunidad internacional, porque hay una ley aprobada por el Parlamento que dicen que esas acciones no son delito. Señores, la cosa está dura. La cosa está dura y debemos estar atentos porque quieren montar otro 11 de abril. Y a cada 11 le sale su 13. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Chévere, lo que dijo Escarray y Diosdado, Rondón no ha peleado. Uh-huh. ¿Esto creen que esto es así tan fácil? Mira, tú te acuerdas, tú conoces a Iraya Chirino, ¿no? Sí, la periodista, no la conozco personalmente, pero sé quién es. Ok, y conoce también a Betín Osborne, a ese cantante español. Tú, solo tú, tentación. Claro, sí, pero mira, ese es un gusano espantoso. Está casado con una venezolana disociada. Bueno, mira, tú sabes que él fue invitado a Venevisión, él vino como aquí, no sé, finalizando los 80, yo no. Iraya Chirino lo entrevistó, yo vi la entrevista por televisión. Tempranito, a las 6 de la mañana era la entrevista. Y entonces, la primera pregunta que le tira a Iraya Chirino a Boquejarro, pero así, pero a Boquejarro, ¿no notaste tú que el venezolano es flojo? Entonces le dice Osborne, mira, si el venezolano es borra, entonces en España somos súper flojos. ¿Por qué? Mira, yo te digo, yo salgo al aire a las 10 de la mañana y a mí le dije al chofer, bueno, mira, vale, nos vamos un cuarto para las 6. No, tenemos que irnos a las 5 porque no llegamos. Él dice, mira, yo vi en el trayecto hasta acá, eso era de todo, tráfico de gente, de carro, de todo, que es gente que iba al trabajo. Y él dio ahí una idea, él dice que en España los horarios son escalonados, los horarios de entrada a los trabajos son escalonados al igual que las salidas del trabajo, para evitar ese aglomeramiento, esas cuestiones. Y me surge la interrogante de decir de que cuando tú hablas de los laboratorios, que parece que se ponen todos de acuerdo países, y entonces van a dejar desagradecido al Estado. El Estado tiene que imponerse allí y decir, bueno, más una cosa, salga el 50% y el 50% lo tome, pero no salgan todos juntos. Ah, sí, porque entonces es como que si suponte tú que la empresa petrolera separada por un mes separa el país, igual los militares tienen su régimen de salida por grupo y de entrada por grupo. Y así, eso el gobierno debería imponer eso, que el sector de los alimentos comience a las 6 de la mañana y luego el otro sector a las 7 de la mañana, hubiera supuesto que hubiera cuatro entradas. Así evitarías tú el aglomeramiento terrible de gente que hay, por ejemplo, en los valles del Tuy, que hasta mataron una niña por allá en ese tren, cuando la gente, y que me dicen que eso es espantoso, la gente para entrar a los trenes, y que eso, bueno, sea por delante, la gente arrollan a los ancianos de todo, y eso se evitaría, por lo menos no se evitaría, por lo menos se alargaría un poco. Entonces, ese, entonces le dio una lección a esta mujer, Betín Osborne, y dice, no, mira, el venezolano no es flojo, por lo que yo vi en la calle no puedo decirte que es flojo, flojos somos nosotros, así se lo expuso la, pero se lo dijo en la cara completita y se quedó en ridículo. Hasta luego. Hasta luego, Briseño, un abrazo. Sí, me imagino que cuando hablas de la salida de los laboratorios, tiene que ver que eso, todos los laboratorios cierran en diciembre, a finales de diciembre, y todos los laboratorios se mantienen totalmente cerrados durante el mes de enero y parte de febrero. Entonces, se supone que si tienen una buena producción de medicamentos, quedan medicamentos en existencia en las droguerías y en las redes de distribución. Pero, lamentablemente, por un lado, redujeron la producción de medicamentos y, por el otro, muchos medicamentos se fueron, salieron del país por contrabando de extracción. Y si a eso le sumamos que ante el problema de abastecimiento de medicamentos, la gente le empezó a montar pequeñas farmacias en su casa, por si acaso. Ah, no, que no se consigue ese acetaminofén. Bueno, si me da gripe, aquí tengo aquí la pastillita. Ay, que no se consigue tal cosa. Bueno, si no que se consigue, aquí tengo esto. Amistades, amigas mías que toman la píldora anticonceptiva. Antes se compraban su cajita todos los meses. Ahora, si pueden, se compran tres cajas, porque bueno, para tener asegurados 3 meses, porque no se consiguen con regularidad, ¿no? Entonces, hay variables que han acentuado la carencia de medicinas ahora a principio de año, ¿no? Lo bueno, o sea, lo positivo aquí es que tenemos capacidad de producción y voluntad de producción y laboratorios comprometidos con el país, comprometidos con el país. Y bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, nos vamos a andar bajando los pantalones a las transnacionales farmacéuticas que te inventan el virus del Zika y después para vendernos después la vacuna. Por ejemplo, para dar uno de los tantos ejemplos, que te crean un medicamento para curarte la diabetes, pero resulta que te echan a perder otro órgano. Caramba. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Hola, Fernando. La presta desde el Atillo. Qué bueno. Ese es un punto que a mí me gusta y a mí me toca. Sí, porque trabajaste en la visita. Sí, yo trabajé mucho tiempo dentro de la industria farmacéutica. Y es verdad lo que tú estás diciendo. Pues los laboratorios, en principio, ellos antes se preparaban en noviembre para producir un poco más por el tiempo que podían estar cerrados. Y le pedían a las droguerías que compraran lo necesario para evitar un tanto el desabastecimiento de enero por la falta de producción en ese mes, ya que estaban cerrados. Y es verdad, los laboratorios, muchos de ellos apagaban las calderas, y la caldera no se prende de un momento para otro. Exacto, no es como prender la hornilla de la cocina de tu casa, eso no es así. Correcto, por ahí van los tiros. Si hay materia prima, se puede producir cuando la caldera está caliente. Si no hay materia prima, hay que comprarla. A veces lo hay en el patio, o sea, nacional, que haya producción, no, que haya aquí en Venezuela, o si no, tienen que importarla. Con todos los compromisos y todos los problemas que nosotros tenemos, eso se ha perdido, es cierto, todo ello se ha perdido. Y la gran cantidad de laboratorios internacionales, extranjeros que habían en Venezuela, todos se fueron de Venezuela, porque prefirieron, y eso, nosotros somos los culpables de haberle dicho, nosotros tenemos dólares, lo que llaman el rentismo, pues. Y es la verdad, porque esa es la verdad. Entonces es preferible que tú me des dólares para yo importar lo que llaman la economía de puerto, y es mucho más fácil. Pero perdemos lo que es la mano de obra nacional. Eso se ha perdido. Afortunadamente hemos buscado por otro lado, y esa mano de cierto modo está ocupada. De que hay capacidad instalada, sí hay capacidad instalada, pero esa capacidad instalada no está suficientemente explotada. Exacto. Sí la tenemos, pero no produce ni al 50%. Lo que tenemos es que ponerla y adaptarla a las necesidades de hoy en día. Que eso es lo que está planteado, eso fue lo que se planteó el día de ayer. No, de verdad, muy buenas noticias lo de ayer, ojalá. Que de verdad, que qué bueno que estas crisis traigan como resultado que de verdad se active la economía del país. Correcto. Por otro lado, los genéricos siempre han existido. El genérico nace por una necesidad en un sentido. Después que los laboratorios que desarrollan las materias primas la explotan, generalmente después de cierto tiempo, ellos le agregan otro tipo de materia y registran un nuevo producto que siendo lo mismo, entonces buscan un nuevo precio, porque todo va subiendo poco a poco y las materias primas también, pero van quedando rezagadas por los nuevos desarrollos. Ese es el material genérico, que es lo mismo que el material que se llama de fantasía, porque todos son nombres de fantasía, desarrollado por las grandes transnacionales. No, y eso es mercadeo, eso es publicidad. Por supuesto. Lo que estamos pagando es por la publicidad que le hacen ese medicamento. Exactamente, de ello se trata. Entonces, generalmente es lo mismo. Entonces, usted cuando vaya al médico, por favor, dígale al ciudadano, doctor, hágame un favor, usted me va a recetar Atamel, que es, póngame acetaminofén. El genérico, que es acetaminofén, pues. Como usted no lo sabe, usted le va a decir, póngame el genérico en el récipe. Ya es voluntad mía. Él muchas veces te va a decir, eso no sirve. ¿Cómo que no va a servir? ¿Es lo mismo? Bueno, pero es que eso es para que el laboratorio le regale el congresito. Sí, y por eso es que te receta el medicamento de marca. Tienen ellos por ser el médico de cabecera de los pacientes y el productor del dinero del laboratorio. De eso se trata. Mira, mi reina, tal día como hoy también, para que no se nos vaya a olvidar, se me olvida a mí, por supuesto, se abrió lo que es el Palacio Legislativo Nacional, lo que es la Asamblea, lo que es el Congreso anterior, que se construyó en el año 1873, Su construcción duró 114 días y costó menos de 200,000 bolívares. Y uno de los ingenieros se llamaba Luciano Urdaneta, hijo del prócer Maravino. ¿Qué tal? Fíjate. Ajá. Alguien me dijo ayer que dijera algo también sobre lo que yo expuse ayer. ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo poco tiempo? No, dale. Dale, que yo... O sea, dale, tiempo. Yo hablé ayer sobre la gasolina y sobre lo que costaba el kilómetro por litro. Pero la situación que me dijo la persona que me llamó es lo siguiente. Si un comerciante o una persona que viene desde la frontera, de allá de San Antonio, por ponerlo, del Táchira, pues, y te trae 10,000 kilos, ¿verdad? No hay ningún producto en este momento, del campo inclusive, que te cueste menos de 150 bolívares. Ustedes saquen una cuenta. 10,000 kilos por 150 bolívares, eso da 1,500,000 bolívares. Pensemos un poquito que el campesinito no tiene ni siquiera con qué comprar la semilla. Esos son personas del capitalismo que tenemos dentro de nuestra sangre, porque parece ser que lo llevamos. Esos camiones que vienen de por ahí, eso es pagado por personas que tienen dinero y que te especulan y te sacan el dinero del bolsillo a juro. Y somos personas que, porque necesitamos trabajar, necesitamos llevar los 4 reales al hogar para comer, para poder nuestros gastos, hacemos lo que sea. Esos señores toda la semana dicen que traen camiones, que lo compran en coche, que es otra cuestión. Y si usted suma 1,500,000 bolívares por semana, cuando se da cuenta tiene 6,000,000 de bolívares en el bolsillo. Y no es todo del campesinito, porque es mentira. Utilizan el nombre del campesino, lo especulan, lo roban y lo patean. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Hasta el lunes, querido Fernando, un feliz fin de semana. Nos escribe por la cuenta de Facebook Programa La Ventana 96.3, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos escribe Isam Ahmed Meblevi, quien dice, hablando del trato que la industria farmacéutica le da a las personas, a quienes trata como mercancía, vale la pena tener presente también lo que ocurre con las fórmulas lácteas, que estas industrias promueven la sustitución de la leche materna por estas fórmulas artificiales, bajo la mentira de que es mejor. Resulta curioso que los laboratorios que producen este tipo de fórmulas son los mismos que les pagan los congresos a los médicos que promueven sus marcas. Ese es así. Y fíjate tú, pero eso es algo tan diabólico lo que hacen, que ya de una, en una clínica, cuando tú tienes un muchachito, todavía no lo han puesto en tus brazos cuando ya la enfermera en el retén les metió fórmula. Así de sencillo. ¿Y por qué? Y entonces lo venden la fórmula estimulando el sentimiento de comodidad de la madre, que es lógico. Oye, acabas de pasar por un trabajo de parto, estás cansada, que venga el muchachito que tiene hambre. Tú, me imagino, no sé, yo no tengo hijos, ¿no? Me imagino que después de todo ese trabajo, o después de una cesárea, lo que quieres es descansar. Y es lógico que la madre descanse. Pero ¿qué es lo que dicen en las clínicas? No, para que pases la noche tranquila, que el niño está en el retén. Y nosotros lo alimentamos y te lo traemos mañana. O sea, se lo enseñan un ratico en el cuarto, el día que nace, se lo llevan para el retén y al día siguiente con la madre repuesta. Entonces le ponen al muchachito o tratan de ponérselo en el pecho. Pero ¿qué tenemos? Que mientras estuvo en el retén, la enfermera les metió fórmula. Y al momento de la madre llevarse el niño al pecho, hay problemas. No hay buen agarre dentro del pecho, la leche tarda en salir, la madre se pone nerviosa y entonces ahí empieza el cuento de la fórmula, ¿no? También hay, que es mucho más cómodo y en realidad eso andar separando. Entonces, no, darle pecho al muchachito de noche, no, mejor le doy pecho cuando puedo y le doy fórmula. O sea, hay tantas cosas y el daño que las fórmulas lácteas le han hecho a los niños. Primero, oye, antes cuando no había tanta costumbre de fórmula, había menos casos de niños celíacos, menos casos de niños intolerantes a la lactosa, menos casos de niños alérgicos, asmáticos. Ahora es impresionante la cantidad de niños alérgicos que existen. ¿Y por qué? Porque la leche materna, sobre todo el calostro, fortalece el sistema inmunológico. Otra cosa, otro de los beneficios de la lactancia materna es que se previene el cáncer de mama. y yo siempre doy como ejemplo algo muy cercano, que es mi vida y la vida de mi madre. Yo soy alérgica a toda broma. Ustedes me han escuchado con la nariz tupida, con tos alérgica. De nada me salen erupciones, soy muy alérgica. Nunca me dieron pecho. A mí me alimentaron con fórmula. Y mi madre, que no le dio pecho a ninguna de sus tres hijas, le dio cáncer de seno a los 44 años y murió a los 53. Entonces, dejémonos de pendejadas con la fórmula. A las mujeres jóvenes, déjense de pendejadas con la fórmula y a darle pecho a los muchachos. Dejemos de ser rehenes de los laboratorios, dejemos de ser rehenes de los médicos. Exijamos que en la clínica no le metan fórmula a los niños. Nos contaba una compañera de trabajo que ella tuvo morochos, ¿no? Ella tuvo unos morochitos y cuando nacieron uno de los morochitos se puso muy mal. Y el niño estuvo prácticamente una semana hospitalizado. ¿Por qué? Porque la enfermera le zampó fórmula. Y el niño no había terminado de expulsar la flemita. Y eso le trajo problemas y el niñito casi se le muere. Todo porque la enfermera le zampó un tetero con fórmula. En algún momento le preguntó ella, que era su madre, si estaba de acuerdo con que le zampara la fórmula. Afortunadamente esos niños ya son unos adolescentes hermosos. Y bueno, las cosas pasan, ¿no? Pero tremendo susto. Vamos entonces a seguir revisando informaciones, que de verdad que esto de la industria farmacéutica es apasionante, ¿no? Y es un problema de dimensiones mundiales. Es impresionante cómo quien se supone que debe curarnos y mejorar nuestra salud, como que son los médicos y la industria farmacéutica, cómo por el dinero, lo que es la cultura y la mentalidad capitalista, se vuelven aliados para jorobarnos la vida a todos, ¿no? Yo de verdad viva la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional china y la práctica de una vida saludable. Bueno, fíjense ustedes, hablando sobre el tema de las medicinas para enfrentar la guerra económica, el presidente Nicolás Maduro dijo que hay que crear un mecanismo de emergencia de distribución de medicinas y exhortó a crear también nuevos sistemas para la comercialización y fijación de precios con la finalidad de impulsar el aparato económico nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó este jueves a crear un mecanismo de emergencia para la distribución de los medicamentos con la finalidad de garantizar el abastecimiento y evitar que sean desviados para ser comercializados de manera ilegal dentro o fuera del país. Durante el acto de activación del motor farmacéutico en el Palacio de Miraflores, el primer mandatario indicó que los sistemas distributivos están vulnerados producto de la guerra económica, por lo que es necesario sanarlos para construir la nueva economía productiva. El jefe de Estado exhortó a crear también nuevos sistemas para la comercialización y fijación de precios con la finalidad de impulsar el aparato económico nacional. Maduro indicó que el nuevo mecanismo debe atender casos puntuales de personas que necesiten medicamentos que no se encuentran en las cadenas de distribución de medicamentos. Puso como ejemplo el caso de las medicinas para controlar la hipertensión. Señaló que a través de los convenios suscritos con empresas nacionales e internacionales permitirán fortalecer e impulsar el abastecimiento de medicamentos en el país con la finalidad de proteger a la población que es víctima de este flagelo producido por la guerra económica que impulsan sectores derechistas. Son las 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa y unidos, tenemos que estar unidos, más unidos que nunca, por favor. Que cuando dejamos en un momento de percibirnos como individualidades y nos damos cuenta de lo poderoso que es el nosotros, el trabajar unidos para vivir mejor, el estar unidos para vencer la guerra económica, el estar unidos para producir, cuando nos alegramos por un nosotros, cuando nos preocupamos por un nosotros, cuando nos indignamos por un nosotros, los resultados son más rápidos, y no solamente más rápidos, sino que son más permanentes esos resultados positivos. Nunca olvidemos el poder del nosotros, que fue lo que logró que el 14 de abril el comandante Chávez regresara triunfante gracias a su pueblo. Recordemos, José Garcés, el poder del nosotros. Un poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final,

obligatoriamente 40% de las postulaciones a la asamblea tienen que ser mujeres. Y si le hacen caso, entonces bueno, mañana se burlarán de otra forma. Hay que meter 15% de negro. Exacto. Esa es otra. Esa es otra que podría ser. Y después indios. Ah, sí, y los indios están muy cortos, hay que subirle el porcentaje también. Cualquier vaina que se le ocurra, van a inventar, si lo dejan. Bueno, ahí te dejo esa. Hasta la clase que viene. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en la Galería de Arte Nacional, Avenida Universidad, desde las 10 de la mañana, visita la Expoventa Juventud Productiva. No te la pierdas y aprecia los productos de los colectivos participantes y también adquiere artículos a precio solidario. Capta en fotografías los lugares más emblemáticos de Caracas. Desde la Fundación Casa del Artista Quebrada Honda a la 1 de la tarde, inicia la ruta hacia los próceres y los símbolos. Con dispositivos telefónicos o cámaras fotográficas, participa en Enfoque Urbano. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Ocultan la verdad, desinformación. temazo de la agrupación Escape. Cuando son las 11:05 minutos, escuchamos Escape Radio Falacia. Caramba, cuántas radiofalacias hay echando broma por ahí, radiofalacias, periódicos falacias, canales de televisión falacias, pero bueno, cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Y un gran acto de amor es el que se va a presentar aquí en Caracas, Venezuela, la semana que viene, porque no estamos solos, tenemos a nuestros hermanos del continente apoyándonos, apoyando a la Revolución Bolivariana y articulándose para divulgar en el exterior lo que realmente está pasando aquí. Venezuela no es una amenaza, Venezuela no es un narcoestado, Venezuela no es un país forajido, Venezuela es un país asediado por un imperio y sus operadores de la derecha nacional. Y eso es lo que vamos a mostrar en los próximos días, ya que del 24 al 28 de febrero se va a llevar a cabo el encuentro continental de comunicación popular. Y se encuentran aquí en el estudio Pablo Kunich de Alba TV y Alcides García, que pertenece a la Secretaría de Alba Movimiento. Bienvenidos los dos acá a La Ventana. Muchísimas gracias y por supuesto también un saludo a toda la audiencia. Alcides, cuéntanos en qué va a consistir este encuentro, por qué la necesidad de realizar este encuentro y cuáles son las actividades que están planificadas. Bueno, desde la articulación continental de Alba Movimiento se le presta muchísima atención no solo a la parte de la integración continental y al apoyo incluso de los gobiernos progresistas que han estado manifestándose en el continente, sino que tenemos una especial atención de la integración de los pueblos, de la integración de los motivos de lucha de los pueblos, desde las luchas más históricas, más ancestrales, hasta, digamos, las luchas que van siendo más coyunturales, uh-huh, más de momentos específicos en cada país. Y esto, evidentemente, ha pasado por una serie de etapas, ¿no? No estamos ahora comenzando un proceso. Son procesos que tienen antecedentes desde las luchas por los 500 años de la conquista y colonización del continente, después toda la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Y de ahí entonces Alba Movimiento se fue reconfigurando, ¿no? Como una propuesta de lograr integrar esas luchas, evidentemente a partir de la integración de los pueblos y de los movimientos que organizan a los pueblos. Pero esto no podemos mirarlo solo en el sentido político de, bueno, vamos a unirnos, nos hacemos reuniones, nos trazamos plataformas desde el punto de vista político. Todo esto lleva un componente comunicativo muy grande, precisamente para ayudar a ese proceso de articulación, ese proceso de integración. Y pienso que aquí hay una historia construida, pero también hay mucho que debatir en torno a qué tipo de comunicación, cómo la hacemos, cómo logramos realmente movilizar, cómo logramos articular, cómo logramos incluso contribuir a la formación del sujeto político para que se articule, se una, se integre en función de entonces un motivo político. Y ese motivo político no puede ser solo el liderado por una organización o siquiera por un proyecto país, tiene que ser un motivo político continental, esa América toda, esa patria grande. Y esto no puede quedarse solo en un discurso o en decirlo, porque si no llegamos a un nivel de agotamiento. Esto tiene que pensarse, esto tiene que trabajarse de conjunto. Y entonces este encuentro de comunicación es algo anhelado, necesitado. Venimos desde Alba Movimiento hace ya cierto tiempo preparándolo e insistíamos que fuera Venezuela por el momento político de Venezuela, porque consideramos que, como bien tú decías, Venezuela no está sola, todo el continente está con Venezuela y mucho más allá todavía, porque Venezuela no es solo lo que está haciendo Venezuela para las venezolanas y los venezolanos. Venezuela es un símbolo continental, es un símbolo de la izquierda y los símbolos hay que preservarlos, porque si no hacemos caso a nuestra historia, a las construcciones que hemos tenido, entonces evidentemente estaríamos traicionándonos a nosotros mismos como seres humanos, como seres sentipensantes, como seres políticos. Y en esto la comunicación tiene mucho que aportar y evidentemente vamos a estar aquí representantes de 24 países, alrededor de 50 compatriotas internacionales, alrededor de 30 compatriotas representantes de los movimientos sociales de Venezuela, y hemos estado invitando también amigas y amigos de otras redes continentales para unirnos, para pensar, para reflexionar, pero sobre todo para unirnos en función de las metas continentales y también de los enemigos comunes que tenemos, uh-huh, porque el enemigo común nos prefiere así, dividido, nos prefiere así fragmentado, es. nos prefiere cada uno metido en su lucha como aquello que no tenemos un enemigo común. No, no, y si hay algo que ha caracterizado a la izquierda es la dificultad que tenemos para unirnos, ¿no? Es impresionante cuando uno mete en un salón personas de izquierda y se empiezan a agarrar de las mechas los troscos contra los estalinistas y los leninistas, sí, sí, y los que siguen la línea de fulano y de perencejo. En cambio, la derecha, a la hora de jorobar, es impresionante cómo se unen. Ahí no hay diferencia. Pero es increíble, es que la derecha tiene el principal motivo de unirse y es el capital. Uh-huh. Y el deseo de impedir que los que pensamos distinto avancemos. Es decir, eso, claro, está, pero muy bien pactado. Claro, pero no hay algo mucho más importante que el capital, que es la felicidad de todos los seres humanos. Ah, pero esa es la parte pero que entonces... Pero cómo nos cuesta a la izquierda esa es la asumir parte eso, ¿no? Que los que pensamos de una manera distinta, entonces digamos eso. Y una de las cosas que estamos mirando es... No vamos a obviar las miradas particulares que tiene cada quien, pero si miramos un poquitico más allá de la nariz, si miramos esa mirada continental, nos vamos a percatar de que son millones de cosas las que nos unen y que qué bueno que seamos diversas y diversos, porque si no, qué aburrido sería el mundo. Sí, pero en esa señor. Diversidad vamos a construir unidad. Ese es el lema principal que tenemos, y mirarlo desde esa mirada de pueblo, porque somos nosotros. Es decir, yo me identifico con cualquier persona que sea pueblo del continente y del mundo, independientemente incluso de su propia postura política. Y vamos a dialogar incluso hasta con lo que piensan distinto a nosotros, para poderlo atraer, para poderle decir, mira, te está afectando la manera en que tú estás pensando. Piénsate como pueblo, no te pienses como Orinapán, o no te pienses como esto, piénsate como pueblo que lucha, como pueblo en historia. Bueno, un amigo opositor estaba colgando y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien sea así? Porque colgó en el Facebook unas franelas que están sacando los oposicionistas, que imita las franelas de los ojitos de Chávez, pero en vez de ser los ojitos de Chávez, son los ojitos de la negra de Harina Pan. No, imagínate. O sea, oye, qué fuerte. No, realmente este tipo de cosas es bastante fuerte. Pero fíjate, estamos conversando con Alcides García, que es de la Secretaría de ALBA Movimiento. Estabas hablando de lo que representa Venezuela para la izquierda mundial. Y una de las cosas que hace la derecha es, antes de matar físicamente o acabar físicamente, es matar el símbolo, ¿no? Y bueno, la idea es, la derecha internacional se anda dando con todo contra Venezuela, porque también sabe que acabar con la revolución de Venezuela genera o puede generar un efecto dominó, porque ahí están las próximas elecciones en Bolivia, a Evo le andan dando durísimo también, sí, sí, Ecuador sí. También tiene problemas, casi todos los procesos revolucionarios los están cercando. Por otro lado, la derecha también se está agarrando de una coyuntura que está viviendo Cuba, que es que bueno, ya se regularizaron los vuelos desde Estados Unidos hacia Cuba. Me pareció leer algo sobre una probable visita de Obama a la confirmada. Isla. Confirmadísima. Confirmada, 21, y entonces, 22. Bueno, como bien hace la derecha, ¿no? Divide y vencerás. Cuba traicionó a Venezuela, Cuba nos abandonó, Cuba se volvió capitalista, Cuba se convirtió en neoliberal, ¿no? Entonces, también la derecha se está agarrando de eso para hacernos sentir aislados. Ante este cuadro, donde quieren dividirnos, donde quieren aislarnos, donde quieren matar al símbolo de la revolución bolivariana, donde nos están difamando, bueno, en ese sentido Cuba tiene, sobre difamaciones, tiene más de 50 años de experiencia. ¿Qué papel juega la comunicación popular para hacerle frente a este escenario de asedio simbólico y económico que está viviendo Venezuela? Es principalísimo. Esto, si nosotros llegamos y nos repensamos, ¿no?, en todo lo que de comunicación se hace en las redes alternativas, en las redes aliadas, incluso en medios tradicionales, pero que tienen un perfil de aliado, como puede ser Telesur, como puede ser Hispan TV, como RT. Puede ser RT, La Jornada, y así una serie de medios que casualmente incluso en el mes de noviembre, Paco estuvo también presente, en el mes de noviembre ALBA Movimiento convocó a 35 medios, como decimos nosotros, cañones de tiro largo, ¿no?, que son esos canales ya de producción y distribución que tienen audiencias internacionales multimillonarias, ¿no? Y estuvimos dándonos esta misma reflexión. Y ahora estamos con este encuentro reflexionando lo mismo para intentar articular todo este bagaje de producción y de distribución de comunicación. Entonces, la comunicación es principalísima, pero se trabaja muchísimo, se produce muchísima comunicación desde lo alternativo, desde lo popular. Pero lo alternativo, lo popular, hay que repensarlo, porque se trabaja muchísimo, reitero. Y una sola golondrina no compone verano. Así es. Pero muchísimas gotas sí hacen una lluvia grande, hacen un aguacero, muchísimos granos hacen una montaña. Y lo que tenemos que pensarnos de conjunto, pensarnos en el mensaje diario, pero cómo yo le tiro las claves continentales a partir de los enfrentamientos continentales. Cómo cuando toquen a uno, esa frase que es muy romántica y también bonita, cuando toquen a uno nos tocan a todos y a todas, ¿no? Pero eso hay que traducirlo en hecho. Ahora, por ejemplo, están tocando a Venezuela. Ahora mismo están tocando a Bolivia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo desde este medio, justo donde estamos hablando ahora, y no se trata ahora de que armemos una programación especial, sino que entendamos el momento histórico, entendamos la coyuntura particular que está viviendo, por ejemplo, ahora mismo Venezuela, la que está viviendo Bolivia, y articuladamente nos montemos en eso, que le dediquemos un espacio de tiempo a hablar un lenguaje común que no puede ser panfletario, no puede ser propagandístico. Tenemos que repensar muy bien la manera en que nos comunicamos para llegarle a las personas. La mejor manera, compañeros y compañeras, es hablarnos como pueblo. Es decirnos las cosas en clave de pueblo. Y desde ahí nos vamos a entender, porque un campesino habla como campesino. Un campesino no tiene que hablar como el presidente de una república. El campesino habla como campesino. La ama de casa habla como ama de casa, el intelectual como intelectual. Es que tenemos que estudiar nuestros públicos, conocerlos, planificarnos cómo hacemos la comunicación y hacerla en código. En código que nos entendamos, no es el código de ahora armar consigna ni armar una barricada. Entonces hay que repensar mucho la comunicación que hacemos. Hay que a los compatriotas nuestros, en primerísimo lugar, hay que decirles las cosas. Para los que estamos pensando en términos políticos, que somos iguales, evitar que se nos escapen. Aquellos que están en la duda o que han caído en la duda en algún momento, y es de humanos estar en la duda, no podemos apartarlo tampoco. Esa persona que ahora pensaba como nosotros y nosotras, pero mañana está pensando de una manera distinta, ese es otro público. Por tanto, ese otro público hay que tener otro lenguaje, otros argumentos, medios. Y aquellos que están todavía más lejos, ese es otro público, con otro lenguaje, otros medios. ¿Y cómo le vamos a hablar a los gobiernos? Para que nos escuchen mejor, para que veamos que estamos montados en una misma línea, si el gobierno estamos defendiendo las mismas claves. Pero incluso si es un gobierno opositor, o incluso aquellos partidos que son de la oposición, ¿cómo le vamos a hablar? Porque no se trata de no hablarle, a ellos hay que hablarle también. Claro. Claro, estamos conversando con Alcides García de la Secretaría de ALBA Movimientos. Se encuentra también aquí en el estudio Pablo Kunich Cabrera, quien representa a ALBA TV, bueno, y es un buen amigo de acá de ALBA Ciudad. Y el tema de la conversación esta mañana es el Encuentro Continental de Comunicación Popular, que se va a llevar a cabo del 24 al 28 de este mes, es decir, la semana que viene. Pablo, ¿dónde se va a llevar a cabo el encuentro? ¿Qué horario va a tener? ¿Quiénes va a participar? ¿Cómo van a ser las mesas de trabajo? Háblanos ya de lo que es el evento en sí. Bien, bueno, allí ENSA, la actividad, como bien dice, es del 24 al 28. Allí se ha ido conformando una agenda bien interesante entre todos los movimientos que participamos. En el caso de Venezuela, estamos participando el capítulo nacional, el capítulo venezolano de ALBA Movimientos, que integra diferentes movimientos, desde la Corriente Bolívar y Zamora, Avanzada Popular, la Escuela de Feminismo Popular, la Araña Feminista, ALBA TV también estamos allí, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras, es decir, una diversidad bastante amplia, que estaremos participando allí como vocerías. Y bueno, la actividad se va a hacer en la vieja o la ex UTAL, el Centro de Formación Simón Rodríguez, que hoy lo administra el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Allí vamos a estar. ¿Y dónde queda? En San Antonio de los Altos. Ok. Ahí en Estado Miranda, y allí estaremos reunidos. Y además, si bien la actividad comienza el 24, el día 28, el cierre, estamos convocando a hacer un gran foro, que también es parte de ese debate público que queremos dar con todos y todas. Un foro abierto, ahí sí, donde también estaremos compartiendo las conclusiones, los análisis, las propuestas sobre todo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, también invitamos a la gente a que participe, a que se integre en esa instancia, y estaremos también haciéndolo, porque esto no es solo hablar en teoría sobre la comunicación, sino la práctica. Estaremos realizando una cobertura colaborativa, una callapa, como decimos aquí en Venezuela, donde también invitamos, bueno, desde ya a ALBA Ciudad y a todos los medios a integrarse a esa gran cobertura conjunta para, bueno, romper el cerco mediático. Sabemos bien que no la tenemos tan fácil. Exacto. Y somos muchos, somos los más, somos las más, pero muchas veces no somos los que llegamos. Así que también es importante que se sepa en el continente que todos los medios comunitarios, los medios más grandes, más pequeños, sepan que aquí estamos repensándonos la comunicación porque entendemos el momento histórico que estamos viviendo y como también nos encomendó el presidente Nicolás Maduro, a repensarnos las cosas para reimpulsar. Aquí tenemos que defender lo logrado, pero sobre todo pensar en seguir persiguiendo el ALBA, seguir persiguiendo ese futuro que nos espera, que es mejor siempre y cuando estemos juntos, juntas, como bien decían tanto tú, Enza, como Alcides, si mientras estemos juntos, mientras estemos peleando juntos, ese futuro será mejor, defendiendo lo que tenemos, pero pensando y caminando hacia lo que viene. Exactamente. Bueno, estamos conversando con Pablo Cunich Cabrera, de ALBA TV, y Alcides García, de la Secretaría de ALBA Movimiento, sobre este encuentro, perdón, este encuentro continental de comunicación popular que se va a llevar a cabo del 24 al 28 de este mes. Nos estaba comentando Alcides que bueno, que parte de la delegación, algunos compañeros que vienen de fuera se van a quedar aquí en Venezuela hasta el 5 de marzo, ¿no? Sí, hay un equipo de unas 9 compañeras y compañeros que hacen comunicación en varios países que nos vamos a estar uniendo también a equipos de acá de Venezuela y estamos conformando una serie de agendas de coberturas, ¿no? Uh-huh. De esos temas que hay veces que al venezolano y la venezolana les pueden ser incluso comunes, aunque insisto en que incluso es muy posible que haya muchísimos temas que en clave positiva se estén sucediendo en Venezuela y que no lo estemos comunicando o llegándole a la inmensa mayoría. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas muchas veces es desconocida para el continente. Y entonces estamos organizando ahí una convergencia de medios, una comunicación también colaborativa en donde nos vamos a distribuir a posterior del encuentro y de hecho participar en las movilizaciones, uh-huh, las actividades que se hagan en torno a la fecha de la siembra del comandante Chávez. Y tratar de ser ahí un poco todos y todas corresponsales de todos y todas y que esa, uh-huh, experiencia entonces nos la estemos recirculando en materia de impresos, redes sociales, televisión, radio. Y en esos días estar reflejando esa serie de temas de lo que está pasando a un nivel de barrio, a un nivel de comuna, uh-huh, a un nivel popular. De esas montones de cosas que el proceso bolivariano y el pueblo venezolano son ejemplos para el continente y que muchas veces no se conoce en otros lugares. Entonces queremos ser muy insistentes en eso y estamos poniéndonos al servicio del pueblo venezolano para que esta convergencia de medios responda precisamente esa cantidad de verdades que tiene que decirle al continente y al mundo Venezuela. De verdad, muchísimas gracias, Alcides, muchísimas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos estos camaradas, estos compañeros que van a participar en este encuentro continental de comunicación popular. El poder del nosotros no tiene límites. Uh-huh. En la medida en que nos consideremos parte de un nosotros, de un colectivo, no va a haber obstáculo que venza ese impulso que tenemos para lo que queremos, ¿no? Lo que soñamos, que es la mayor suma de felicidad posible, ¿no? Eso lo decía Bolívar y eso lo repetía hasta la saciedad el comandante Hugo Chávez. De verdad que un placer haberlos tenido a ambos acá. Estamos a la orden para los movimientos del ALBA, estamos a la orden. Bueno, ya tuvimos la experiencia de la transmisión colaborativa de las elecciones del pasado diciembre, el pasado 6 de diciembre. Bueno, ya estaremos atentos. Es el inicio, ¿no? Espero que sea el inicio de muchas colaboraciones, ¿verdad? Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Aquí en ALBA Ciudad, pues estamos a sus órdenes. Si quieren dar alguna despedida, algo que se haya quedado por fuera. No, yo evidentemente agradecer también el espacio a nombre de toda la articulación continental y que igual cuenten con toda esa fuerza comunicativa que va a estar allí. Y vamos a articularnos y a contar nuestra verdad y a contarlo de la mejor manera, porque somos muchas y muchos los que pensamos de la misma forma. Y cuando nosotros unimos esas voces, evidentemente no solo nos van a tener que escuchar, sino que van a tener que tomar en cuenta nuestra manera de decir, nuestra manera de hacer, y eso también implica transformar. Así es, son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Sistema Sonoro Skartel, No Estamos Solos. Bye. seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Bachiller, si estás interesado en cursar estudios universitarios en la Misión Sucre, inscríbete en el trayecto inicial 2016 por nuestra página web www.misionsucre.gov.be del 10 al 21 de febrero. Misión Sucre, pueblo triunfador universitario. Gobierno Bolivariano. Venezuela es un país megadiverso, el décimo país del mundo y el sexto en América Latina en diversidad biológica. Nuestro territorio, de hecho, es una síntesis de todos los ecosistemas presentes en la región latinoamericana. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el ambiente de nuestro hermoso territorio nacional. A continuación, te invitamos a conocer qué es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es provocado por el calentamiento del Pacífico. Esto sucede principalmente a lo largo del Ecuador. Según la Organización Mundial Meteorológica, las temperaturas de la superficie del agua en las partes central y oriental del Pacífico tropical aumentarán en 2 grados centígrados. Esto lo convertiría en uno de los 4 fenómenos más fuertes. Los estragos más duros a consecuencia del fenómeno del Niño se vivieron entre 1972 y 1973, 1982 y 1983, también entre 1997 y 1998, causando graves estragos en muchos países. Durante el fenómeno del Niño, los vientos son más intensos. Este hace que se produzcan huracanes y tormentas más fuertes. A su vez, produce sequías, incendios forestales, inundaciones, entre otras calamidades climáticas. Seamos considerados. Utilicemos racionalmente los recursos naturales que el planeta Tierra nos concede. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. No consigo olvidar. Ay, un cariñito para el oído, este bello tema que en realidad compuesto por, si no me equivoco, Ignacio Cano, Ignacio o José María Cano, uno de los del grupo Mecano, y que canta, ¿no? Canta de manera hermosa Chayanne. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Ay, qué cosa tan bonita, qué cosa tan linda. Uno de mis temas preferidos de Chayanne. Y estamos en la última media hora de La Ventana, cuando son las 11:37. Sigue abierta la participación. Recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Rosalba Pulgar, ¿no? Nos coloca un meme que dice: feliz viernes, amigos y amigas, que tengan un gran día y un hermoso fin de semana, que lo disfruten con salud, paz y mucha alegría. Nos escribe también Oscar Muñoz y Pazmea, que le mandamos un besote desde acá. Buenos días, camarada, qué bueno finalizar la semana con tus palabras sabias, arroba La Ventana Abierta. Ay, qué bonito. Foto, Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras y Pazme. Qué nota. ¡Ay, me encanta la foto! Nos escribe Henry de Hernández, todos unidos contra la ley fraudulenta de amnesia criminal. Claro que sí. Todos unidos, todos y todas unidos y unidas. Carlos Arias nos dice: saludos de Los Ángeles, señorita Enza, porque el gobierno toma decisiones ahora cuando debieron haber hecho hacer eso hace tiempo. No, mira, se tomaban decisiones. Lo que pasa es que no se ejecutaban. Lamentablemente, la quinta columna enquistada dentro de las instituciones echaban para atrás todas las decisiones del Estado. Porque de nada hacía el Estado. Sí, me parece que sí se tardaron con lo del tema cambiario. No, pero por lo menos con lo del tema alimentario. Primero, falseaban una de las personas de la Corporación Venezolana de Alimentos que cayó con los que la agarraron con los kilos. ¿No? Que le echaron los ganchos. Ella le pasaba informes falsos. Por lo tanto, el Estado no estaba al tanto de la situación real y de la cantidad de dinero que estaban desviando para la red de bachaqueros. Ayer mismo metieron presa a la, privaron de libertad o detuvieron a la vicepresidenta de Abastos Bicentenario. Esto lo anunció ayer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, que a través de la operación Ataque al Gorgojo se detuvo a la vicepresidenta de Comercialización de Abastos Bicentenario, Francia Mata Especier, quien fue la encargada de desviar y comercializar 300 toneladas de queso uruguayo destinadas a la red de Abastos Bicentenario. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que se tomaban decisiones, pero la quinta columna, por otro lado, la inoperancia e ineficiencia de instituciones como la SUNDE, la corrupción dentro del Ministerio de Alimentación, no hacía o no lograba que esas decisiones dieran resultados, ¿no? Lo de la gasolina, el presidente Nicolás Maduro lo dejó bastante claro, que el aumento de la gasolina iba a ser tomado por la oposición para, como campaña política, y también para prender el país, ¿no? Entonces esa decisión se pospuso. Ay, caramba, me pica la garganta, qué fastidio. Perdón. esa decisión se pospuso, pero ya no se puede seguirle dando largas al aumento de la gasolina. Y es impresionante, a partir de hoy rige el aumento de la gasolina y las colas, yo no sé qué tiene que ver, que, o sea, qué tiene que ver el coxis con las pestañas, de verdad no lo entiendo, que tienen que ver los glúteos con las pestañas, pero las colas en los centros de venta de comida eran más grandes, la gente estaba alborotada, como violenta, era una cosa loca lo que se estaba viviendo, y me imagino que eso tiene que ver con el aumento del precio de la gasolina. También, de verdad que mucho, me parece que ya es lambucería, y de eso hasta escribió el mismísimo opositor Laureano Márquez, como diciéndole a la gente, bueno, ¿qué te pasa? No, un montón de lambucios haciendo cola en las estaciones de servicio porque iban a subir los precios de la gasolina. O sea, ¿qué es lo que la derecha ha hecho con nuestro pueblo? ¿Qué es lo que han pretendido hacer con nosotros? ¿Convertirnos en neuróticos? Las portadas de las revistas, o sea, de las revistas no, de los periódicos. Yo no sé qué periódico era que había titulado, sí, con la portada en negro, paquetazo de Maduro. Creo que fue tal cual. De verdad que la portada de tal cual de hoy da pánico. O sea, más que pánico, es más que evidente que están montados en un golpe de Estado tipo abril de 2002. Los titulares son exactamente los mismos. Lo que falta es ver un día de estos, chao Nicolás. Entonces, bueno, hacemos, ¿no? Enviamos ese alerta. Tenemos llamada, buenos días. Caramba, se cayó la llamada. Bueno, está lo de la vicepresidenta Abanto Bicentenario, bueno, que sigan cayendo la quinta columna, que le sigan echando los ganchos a estas personas, ¿no? Aquí nos coloca esta página desde la plaza que publica, por ejemplo, Ramos Ayub insiste en acortar el mandato presidencial. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, explicó este viernes que por mayoría simple el Parlamento puede aprobar una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial del presidente de la República, Nicolás Maduro. Que esto no se convierta en una pugna electoral. Yo creo que la enmienda es una excelente propuesta. También hay que estudiar la propuesta del referéndum. Indicó este viernes en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión. Pero veíamos imágenes de Freddy Guevara diciendo, no, no hay que esperar. Enmienda, no. Referéndum, no. Porque saben que tanto como una enmienda como por un referéndum hay que ir a elecciones. Y ellos no tienen un líder para ir a elecciones. Y nosotros tenemos en el chavismo grandes líderes. Y hay uno a los que le dijeron que estaba muerto. Ellos lo saben, ellos lo tienen claro. El pueblo venezolano, por más descontento que esté, el pueblo venezolano es de corazón chavista. Y ellos necesitan borrar el chavismo del mapa. Por eso tenemos un sector de la oposición, el sector más radical, que está apostando por los atajos. Ramos Ayub coquetea con los dos sectores. Pero está por un lado Ramos Ayub y por el otro, que son los que están haciendo bastante escándalo, el representado por Voluntad Popular y por María Corina Machado. Veamos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, pero eso, que no se confíen. El pueblo es sabio y paciente, y vaya que hemos aprendido en los últimos 16 años. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, es Ingrid, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, mira, ayer se me pasó por alto darte la gracia porque tú antes me dedicaste a un reggae muy bonito. Ay, qué bueno. Pero se me pasó por alto darte la gracia. Ay, tranquila. Estaba muy lindo. A mí me gusta porque yo me balanceo. Sí, yo sé que te gusta, cada vez que oigo reggae me acuerdo de ti, pero yo sé que te gusta mucho. Tú te balanceas, uno balancea el cuerpo, es una música para balancearse. La utilizo mucho para las playas, ¿sabes? Uh-huh. La playera y todo. Pero es bonito, tiene un buen ritmo, a mí me gusta el ritmo. No todos los reggae, pero sí hay uno muy, muy bello. Mira, esa que te iba a decir. ¿Lograste ver el programa de doctores Jorge Rodríguez y el sí, doctor Escarra? Sí, sí, sí. Sin desperdicio. Sin desperdicio, lo de tremendo programa. Porque eso era la descripción de la característica de cada uno. De los de esa cuerda de psicópatas, es que son psicópatas. Ay, Enza, pero es que yo me quedo a mí. Dios mío, pero que esta gente, y yo no sé, bueno, no se dan cuenta, por lo mismo que tienen esos trastornos, no se dan cuenta, ninguno. El Guevara presenta también en su mirada y todo, la misma característica del otro, del Salero, todos son de la misma cofradía, todos. Y si el Ramalú va a perder a la mujer, pues bueno, yo no sé si la esposa todavía está tan bonita como Lucy allí. Pero bueno, si él sigue con esa chuchu. Mira, entre la cirugía y Photoshop hacen milagros. Bueno, pero de todas maneras la va a perder, pues él sigue con esa chuchurumuquera y se va a poner más arrugado de lo que está. si sigues con esa forma de ser, ese arranque que tiene de locura. No, hay cosas que se llaman matrimonios por conveniencia y eso existe en la high society, como no tenemos ni idea. Sí, claro que sí. Ajá. Pero yo me quedé muy bueno, yo felicito a los dos, maravilloso, y eso es lo que hace falta. Ojalá pudieran volver a repetir. Mira, Enza, yo estaba por decirte una cosa. Tú ves al muchacho, a Osvaldo Rivero, ¿tú lo ves? A veces, o sea, cuando viene para acá, para la radio, si coincidimos, sí lo veo. Ah, bueno, sí coincide, porque yo estoy por decirle a él. Yo tengo una opinión, pero bueno, claro, yo no soy quien para, sea en el sentido de a Enza, pero a mí no me parece que esa escenografía de ellos, el que le pusieron ahora, es bonita. Yo lo veo enrejado como que si fuera un gallinero o algo así. Me parece que pueden buscar otra escenografía mal, no sé, esa es mi apreciación, era muy distinto al mío, pero que le, bueno, que yo hagan sugerencia, porque ellos no mandan ahí, puede ser otra cosa más bonita, no sé, no la veo tan bien, porque yo a veces escucho el programa de la tarde, pero no he tenido oportunidad en estos días. Hay que les cambien, porque verás que no, mi esposo Antonio me dice, ay, pero ¿por qué le pusieron eso? Eso parece como que estuvieran enrejados, un gallinero o algo así. Y yo le voy a hacer la observación para que le cambien, porque aquí hay muchos creadores, aquí hay escenas preciosas, hay escenarios preciosos en Venezuela de televisión, muy bellos son, entonces para que tú le hagas la sugerencia. Okay. Pero por lo demás, vamos avanzando. Tú verás que, yo no sé, pero yo tengo un optimismo tan grande. Esta vez tengo un optimismo que no vamos a encauzar. Así es, amén. No, de verdad que se está dando, esta es una oportunidad única para que de verdad el país arranque y se consolide, de verdad, una revolución en nuestro modo de concebirnos, en nuestro modo de producir. Yo pienso una revolución hasta en nuestro modo de ser. Y con todos esos programas que están sacando, por ejemplo, estos muchachos, el Sin Libreto, toda esa serie de programas son tan buenos, los de la tarde, y también, como ustedes, La Ventana, ayudan muchísimo, muchísimo. Y tú verás que nos encauzamos y que nos va a ir bien. Amén. Bueno, mi bella, que pase un buen fin de semana. Igual, mi Ingrid, beso, hermosa, un beso grandote. Igual, también un abrazo grande para Antonio. Y bueno, son las 11:47 minutos y ya vamos a ir cerrando La Ventana la mañana de hoy. Y bueno, como les había ofrecido, que les dije, les voy a dar una receta. Yo ya les di la receta de la leche de alpiste. Pues bueno, atención, atención. Bueno, que por cierto, Alvarina me llamó y me dijo que la va a preparar. Y también me escribió un usuario diciendo que le gustaba. No, que qué bueno, porque él tiene problemas también de con el gluten. Pues bueno, mira, esta receta es bien sencilla. Y la verdad es que rinde muchísimo y es muy rica. No, cuando yo la preparé, me salieron tantas que me dio para regalarla a mi comadre, para traer para almorzar 2 días seguidos, para traerla para el trabajo, y mis compañeros también las probaron y les parecieron deliciosas. Y son muy fáciles, son rendidoras y son muy nutritivas. Son las koftas vegetarianas, esto es un plato hindú. La comida hindú se fundamenta o se basa en los condimentos, en las especias. Realmente son... de verdad que es un deleite para los sentidos. La comida hindú es básicamente vegetariana, bueno, por motivos religiosos, ¿no? Las koftas vegetarianas son unas albóndigas vegetarianas que se preparan de la siguiente manera para hacerlas. Lo único que necesitas es una tontería. Necesitas 2 plátanos verdes, un trozo de yuca, una remolacha, ¿verdad? Una remolacha y una taza de avena. Así lo preparo yo. 2 plátanos verdes, un trozo de yuca, una remolacha y una taza de avena. Agarras los plátanos y los rayas. Los pasas por el rayo. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Rayas la remolacha, rayas la yuca y una papa. Entonces vamos. 2 plátanos, un trozo de yuca, una remolacha y una papa. Entonces, rayas los 2 plátanos verdes, rayas la yuca, rayas la remolacha, rayas la papa. Eso, todo lo pasas por el rayo. Eso lo vas amasando, suelta mucha agua. Entonces a esa mezcla se le añade una taza de avena en hojuelas. ¿Por qué se le añade la avena? Porque la avena absorbe el agua de estos vegetales rayados y hace que compacte, que emulsione la mezcla, ¿no? Entonces queda como una especie de masa. Aparte, van a agarrar apio España, hay gente que apio España o celery, eso es lo mismo. En la licuadora colocan apio España o celery, Si no tienen, yo lo hice con cebollín y queda muy bien. Le pueden poner un ajicito dulce, ¿verdad? Un tomate, lo pican en pedacitos, lo echan en la licuadora y a eso le echan un poquito de aceite y lo ponen a licuar. Mientras están licuando, le echan condimento. Le pueden echar orégano al gusto, le pueden echar, yo le eché a las que traje hoy, le pueden echar un poquito de comino o le pueden echar cúrcuma o le pueden echar curry o los condimentos que tenga en su casa. Usted le echa el condimento, ¿verdad? Eso se licúa. La licuadora se licúa el celery o pie España, el poquito de cebollín, el sí, cocinando con ensano, el ají dulce, el tomate, eso se licúa eso con un poquito de aceite y las especias. Yo recomiendo, de verdad, que la cúrcuma es riquísima, que utilicen la cúrcuma, que utilicen el orégano, ¿no? Y ese licuado se lo echan a la masa de los vegetales, de los vegetales, ¿no? De la yuca, la papa, la remolacha. Bueno, con esa masa ustedes hacen unas albondiguitas y las fríen. Quedan deliciosas. ¿Por qué? Porque no quedan dulces, porque todo ese condimento le dan un sabor. Le dan un sabor muy rico, son unas albóndigas bien crocantes que se pueden acompañar con una salsa de tomate, como la que uno prepara para la pasta, o con una crema de yogur. De verdad que las koftas son deliciosas y son muy fáciles de hacer y además son rendidoras. Ustedes, con estos ingredientes que les acabo de dar, con dos plátanos verdes, con una remolacha, con una papa, que eso es lo que lleva, los dos plátanos, la remolacha, la papa y un trozo de yuca, usted puede sacar koftas tranquilamente para unas 6 personas, 6, 7 personas y quedan full. Entonces esa es una buena opción, con que pudiera acompañar estas koftas vegetarianas. Las puedo acompañar, no les recomiendo que las acompañen de arroz porque es mucho carbohidrato. Cuando yo la hice la acompañé de arroz y de verdad que quedé full. No, le quedaría mejor unos vegetales hervidos o una ensalada verde. ¿Qué una ensalada verde? Con un poquitico de aceitico, limón y sal le da a esa lechuguita, a ese tomatico, le da un sabor espectacular. Y con las koftas, Dios mío, un almuerzo que quedan satisfechos, contentos, original, barato, porque las koftas son muy baratas y rendidoras. Y esta es una buena opción para estos momentos que estamos viviendo. Cuando las preparen, me avisan qué les pareció. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando el lunes. Así que nos vamos con, a ver, ¿dónde está mi chuleta? Porque aquí lo que tengo es, Dios mío, es Nelson Arrieta y Benavides. ¡Hoy es viernes! Tiene un premio. Todo el mundo celebra lo bueno. En más que este día pa' cantar mi canción. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se saca acaba. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. Y a celebrar tu día, que este es el premio pa' ti, tanto que luchas y trabajas. Ya llegó el día. Que no hay remedio, grita fuerte, yo todo lo puedo, porque al final del camino siempre habrá un motivo para bailar mi canción. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar.